un toque para indicar que la jaula que está abajo va a la calle. Toque para indicar que la jaula que baja pare en cesta. Toques para indicar que una jaula vaya a una planta determinada. Cuarta. Un toque para bajar a séptima. Toques de personal, cuando la jaula va a dejar de sacar carbón y va a empezar la maniobra para mover personal por la caña. Nueve toques para indicar que la jaula va a embragar, va a poner las jaulas para funcionar en una planta. Son los toques del embrague más los de la planta. Para la planta quinta, nueve toques más cinco. Las campanas suenan y marcan señales en máquina de sonido y de luz, de puntos. Entonces la máquina tiene que tener esas señales marcadas. Cada planta pues tiene sus señales. Tú cuando conectas una planta solo recibes esas señales de esa planta. Tú si estás en sexta solo tienes señales de sexta. Si estás en quinta solo tienes señales desde quinta. No puedes tener señales desde otra planta. ¿Qué más? Tienes un timbre que suena en la máquina, que es para hablar, que es para llamar al maquinista. Y tú tienes un teléfono. Es un teléfono de pulsar, pero el teléfono habla en todas las plantas. En segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, desde el teléfono se escucha en todas las plantas. Embarcador, porque está en el embarque, y señalista, porque está en las señales. El que está de aquel lado, y embarcador con portero, porque está para el material, para las compuertas. Aquel no toca señales, y el de este lado toca las señales. Aparte de las señales de maniobra, hay otra señal que es la de parada de emergencia o berrona. Berrona, está más. Sí. Esta señal significaría pararlo todo. Algo pasó y hay que parar y mirar. Hay otro procedimiento. Cuando no está aquí el señalista, hay un procedimiento de señales con berrona. La berrona también la tienes en todas las plantas, igual que las campanas. Si tú no tienes señalista y quieres moverte por el pozo, puedes utilizar la berrona previo acuerdo con el maquinista.